Llama. ¡Ya sué! Carnaval, si es la verdad, que tu antigua gloria del pasado, poquito a poco con el tiempo quedó atrás. Si son las peleas entre grupos, o son los jóvenes de botellón, o que conviertan tu fiesta más grande en una defensa de droga y alcohol. Carnaval que ya no tiene. Cabalgata los domingos con los niños por la calle. Carnaval que me hace viejo sin cantera, que cuando otros ya no puedan en el futuro te canten. Carnaval que me está quedando sin gente por los celos de algún grupo que ya no viene a cantar. Pero que no debería haber son faltas de respeto por las redes de internet entre unos compañeros que olvidan parece ser. Y aquí todos luchamos por lo mismo.